Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para repasar la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 4 de diciembre, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de los últimos datos sobre el paro que hemos conocido esta misma mañana. El paro que volvió a bajar el pasado noviembre después de dos leves repuntes durante los meses de julio y septiembre. Según las cifras dadas a conocer hoy por la Dirección Provincial del SEPE, se registraron en Ubrique 1.435 personas desempleadas, 12 menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 0,83%, devolviendo a nuestra localidad a la senda descendente casi ininterrumpida que se mantiene desde hace 3 años. Por sectores, servicios sigue aglutinando el mayor número de parados, con 691, seguido de industria, con 580 desempleados, construcción, 64, y agricultura, 17, junto a 83 personas sin empleo anterior. En la actualidad son 867 mujeres y 568 hombres, de los que la mayor parte superan los 45 años de edad, 900 en total, mientras que 444 inscritos están entre los 25 y los 44 años, y 91 son menores de 25 años. Nos quedamos con otras cuestiones, echamos la vista atrás hacia el pasado fin de semana porque el sábado se daba el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en nuestra localidad con el encendido oficial del alumbrado extraordinario y la presentación pública de los tres Reyes Magos y el cartero real en un acto en el balcón del ayuntamiento con la presencia del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento Andaluz, Ana Mestre, ante cientos de personas que además disfrutaban de la octava chocolatada y zambomba de la agrupación parroquial de San Antonio. En la próxima cabalgata, el rey Baltasar estará encarnado por Cristian Reyes Flores, elegido por sorteo días atrás, al igual que el nombre del cartero real, Maite de la Rosa Contreras, también por sorteo. Restaba por conocer a la persona designada por el ayuntamiento, teniendo en cuenta su compromiso con Ubrique y su trayectoria personal y profesional, que ha sido finalmente el trabajador municipal Ramón Flores Flores, en la figura del rey Gaspar, mientras que el rey Melchor corresponderá al empresario marroquinero José Antonio Galindo Luque, como persona que colaborará económicamente con la organización de la Cabalgata 2024. Los escuchamos poco después de su presentación. Nada, yo no sé ni lo que voy a decir, yo estoy muy contenta y ya está. Y estoy deseando que pasen los días y que disfrutar mientras días más mejor y ya está. Yo no sé, a ver, está ahí, tío. Muy buena. Me ha tocado encarnar a Melchor, digamos. La verdad que es un auténtico placer, desde que Mario me llamó y me comentó el tema de poder ser Rey Mago, y en ningún momento dudé y nada, y súper agradecido de que hayan contado con nosotros, conmigo, y nada, súper contento de que esto pueda ser un día feliz para que los niños disfruten y todo lo demás. Bueno, yo soy Cristian y encarno la figura de Rey Baltasar y con la mayor ilusión que se puede tener en esta vida. La ilusión mía y por ver la cara de esos niños ilusionados por verme. Y nada, deseando de que llegue ya la fecha para salir. Pues buenas a todos. En primer lugar me tengo que acordar de Ramón Flores, pues desde aquí dar el pésame a toda la familia Flores. Por circunstancias pues a veces tenemos golpes duros y sabemos que son épocas complicadas y ahí vemos un ejemplo, así que desde aquí mucha fuerza a la familia Flores y a Ramón y a sus primos. Entonces también por otro lado quisiera agradecer por un lado a Pepe, Maite, enhorabuena, también Cristian, agradecerte también esas palabras tan, tan sinceras y tan llegadas del corazón, al igual que el resto de personas mágicas de la Navidad. Por otro lado, cómo no, Ana, agradecerte que estés aquí hoy porque para mí era importante. Sabes que necesito esa calor que tú me das y para mí es de corazón. Te lo agradezco que sea el esfuerzo que has hecho hoy para estar aquí. Y bueno, y cómo no, Sabemos que en Ubrique eso de ver nieve es muy complicado y se ha visto arriba que ha costado trabajo, pero bueno, sabemos que con esfuerzo, ganas e ilusión, que no nos faltan, esta nieve pues se ve por aquí hoy y nada, espero que sea una fiesta o una Navidad importante para Ubrique, que sean felices y, como siempre digo, que disfrutemos de nuestra familia, de la gente que está aquí y de los que no están, que siempre están presentes, pues que también los tengamos junto a nosotros. Y nada, dicho esto, pues le paso la palabra aquí a Ana. Pues muy buenas noches a todos y gracias de antemano por hacer posible también que este día tan especial para Ubrique llegue a la casa de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Por lo tanto, yo hoy solo puedo darle las gracias a Mario Casilla, al alcalde de Ubrique, por haber querido contar conmigo para hacer por primera vez en Ubrique un evento de esta magnitud. Recibir la Navidad con este alumbrado, engalanar Ubrique para recibir a los Reyes Magos de Oriente. Eso es uno de los actos más bonitos que van a poder disfrutar, además las personas mágicas que hoy hemos presentado, que son quienes van a acompañar la cartera, los Reyes Magos, a los tres Reyes Magos que vienen de Oriente a todas las casas de los niños y niñas de Ubrique. Y la verdad es que yo, como me dedico a lo que me dedico, igual que al alcalde, que es a intentar mejorar la vida de todos, nunca me imaginé que en Ubrique podíamos hacer posible iluminarla para celebrar la Navidad y ver la cara de felicidad de tantos niños y niñas. Por lo tanto, el compromiso también que se adquiere en el día de hoy por mi parte con este municipio maravilloso de la Sierra de Cádiz es mayor si cabía, porque al final la Navidad nos embarga de emociones, la ilusión la vivimos todos, tengamos las edades que tengamos, y por lo tanto yo estoy convencida que a todas las familias de Ubrique el año que viene será un año mejor, gracias también a un alcalde y a un equipo de gobierno que se vuelca y que trabaja para todos y por todos los ubriqueños. Así que muchas gracias, felices fiestas y feliz año nuevo. Fin de semana, además, solidario, en el que, entre otras iniciativas, tenía lugar la llegada de José Antonio Nieto tras culminar su reto solidario Vuelta a España, 4.000 kilómetros, sumando sonrisas, quien estuvo arropado por cientos de personas y diversos colectivos en su recorrido de entrada a nuestra localidad hasta llegar al centro de la Avenida de España, donde agradeció todo el apoyo recibido. En esta edición, todo lo recaudado ha sido destinado a Por una Sonrisa, una ONG que opera desde el campo de Gibraltar para toda la provincia, ayudando a las familias de pacientes con cáncer infantil, y cuya presidenta, Eva Ledesma, quiso también trasladar a José Antonio el agradecimiento por su hazaña. Queremos hacerte entrega, ¿vale?, José Antonio, de, bueno, de algo simbólico, es muy poquito, ¿vale?, que nosotros... pues queremos, creo que eres un gran embajador, y por aquí, por Ubrique, para que todo Ubrique, cada vez que lo vea y vea el logo, por los niños que él ha estado haciendo paso a paso, que lleve esta sudadera, ¿vale?, que la lleves con muchísimo orgullo, porque todo esto, lo que él ha recaudado el otro día en Utrera, nos entregaron 8.000 euros. Más las papeletas, más todo lo que hemos recaudado. Nosotros llamamos, bueno, los hospitales llaman a las familias, invitamos al niño o niña que esté en tratamiento, joven o adolescente, a sus padres y hermanos. Pasan 5 días en un hotel de 4 estrellas, con un mogollón de actividades. Es la Semana Mágica, les cambia totalmente. Estos vienen de Galicia, Madrid, este año se ha apuntado, gracias a José Antonio, Pamplona. Nos llaman de todos los hospitales de España. Y si este año podemos hacerlo, pues gracias a tu paso a paso, paso a paso. También tengo que decir que aquí Fran hicieron una carrera, ellos con sus faldas recorrieron también un mogollón de kilómetros, hicimos también y dimos pistoletazos a los cuentos, que era también un proyecto que teníamos ahí. O sea que es una cadena de amigos, de personas que se van uniendo. Y bueno, y podemos hacer todas estas actividades. Lo primero, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por recibirme como lo habéis hecho, ¿no? Tengo que dar las gracias desde el principio a todas esas colaboradores, patrocinadores que hicieron, bueno, posible y confiaron en mí para poder hacer este reto. No solamente confiaron en mí, sino que también se solidarizaron contra el cáncer infantil, ¿no? También tengo que dar las gracias pues a todos vosotros, ¿no? A todas esas personas que han seguido este reto desde el primer momento, me han mandado mensajes, me han llamado por teléfono, habéis estado ahí, ¿no? Y sobre todo a toda aquella persona que haya aportado su granito de arena, ¿no? Con ese donativo, que al final, bueno, pues por desgracia todo es dinero en esta vida y a base de dinero, pues si conseguimos algo importante, bueno, pues va a repercutir en todos estos niños, ¿no? También tengo que agradecer muchísimo, bueno, pues a todos estos ayuntamientos, que me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Del recibimiento de tanto alcalde, concejales, medios de comunicación que han estado ahí detrás. Y la verdad es que, bueno, han hecho una labor increíble dando visibilidad no solo al cáncer infantil, sino también a esta gran asociación y gran familia, ¿no? Que es el proyecto Por una Sonrisa, ¿no? Del campo de Gibraltar, con su sede en Palmones, ¿no? Yo tengo que agradecer una labor a mi familia, que siempre está ahí, que son los que padecen, ¿no? Bueno, por todos esos días que me voy y no saben dónde estoy andando desde las 2, las 3, las 4 de la madrugada, metido pues en tormentas, metido con ciclogénesis esta última, metido con viento de 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero tengo que dar las gracias porque siempre están ahí, siempre me están apoyando, ¿no? Tengo que dar las gracias también, bueno, pues un equipazo que he tenido este año, mi primo Juan Carlos Huerca, ¿no? Mi hijo Julio Nieto Cordón y mi Alejandra Nieto Cordón, que se han dejado el alma, no solamente en estos 92 días, sino también, bueno, pues organizando desde mayo, llevamos yo desde marzo, ellos desde mayo, organizando, bueno, pues todo este reto por la Vuelta a España, ¿no? Y han estado ahí siempre por delante mía, intentando conseguir que cada ayuntamiento por donde pasara, donde terminara, fin de etapa, bueno, pues me recibiera, si pudiera darme hospedaje, comida y sobre todo visibilidad. De eso se trata este reto de España 4.000 kilómetros, de dar visibilidad al cáncer infantil y a la Asociación de Proyectos Por una Sonrisa, ¿no? Y tengo que dar las gracias sobre todo, primero felicitar a esta gran asociación, ¿no? Felicitarlo por el trabajo que hacen ahí en el campo de Gibraltar con todos estos niños que padecen esta puñetera y maldita enfermedad, ¿no? Tengo que dar que felicitarlo, pero también le tengo que dar las gracias por dejarme ser partícipe de un proyecto de Eva Ledesma de hace ya 13 años que comenzó y, bueno, me ha dejado que ponga este granito de arena, ¿no? En intentar, bueno, pues como dice nuestro lema, de ir sumando sonrisas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Veo aquí muchísimas narices y de esto se trata, ¿no? De sacar una sonrisa y gracias a Dios, no sé si he podido sacar muchas, pero creo que alguna he podido sacar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no sé cómo agradecer tanto. Seguramente se me olvidará algo. Sobre todo también tengo que agradecer a esta persona que está aquí a la vera con su mujer, con Paco Contreras, en ese primera etapa, ¿no? Que no tenía ni donde dormir, ni nada, ni me cogía nadie el teléfono, y gracias a él, bueno, tuve un recibimiento espectacular en Arriate, ¿no? Me recibió medio pueblo allí en la plaza, me dio hospedaje, cuento con él, es un fenómeno, y la verdad que desde allí, con esa barbacoa que me preparó, bueno, pues he caminado hasta llegar aquí, ¿no? Tengo amigos en Pamplona, esos Mario y Leti, Javier, Pedro, Pilar, tengo muchísimos amigos por todos los sitios, ¿no? En Castiblanco me han tratado muy bien, Pili, Montefrío. Es que si empiezo con los nombres al final, bueno, pues se me olvida alguno, pero muchísimas gracias a todos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a todos los que estáis aquí por este gran recibimiento. Y nada, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Vamos con otras cuestiones. El pasado jueves tenía lugar en el Instituto Francisco Fatou la entrega de premios correspondientes al 15º concurso de cuentos sobre la discapacidad organizado por la Asociación de Discapacitados en Dubrique, Discubric, en conmemoración con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebraba ayer, como cada 3 de diciembre. En esta edición han participado 117 escolares de quinto curso del conjunto de colegios ubriqueños y a los que se dirigía esta iniciativa. El jurado, compuesto por David Sierra e integrantes de Preformación 94, ha premiado a los tres mejores cuentos con sendos premios de una tablet y un libro, junto a vales para canjear en material escolar, correspondiendo a Pablo Gómez Ordóñez del Colegio Ramón Crosa, Mateo Domínguez Rosado del Benafélix, Nicolás Cañamaque Pineda del Colegio Víctor de la Serna. Por su parte, también se entregaban dos accesits con libro y vales para Blanca Villarte Gil del Víctor de la Serna y Nayara Valle Pacheco del Colegio Fernando Gavilán. Concurso que este año ha estado un poco más flojo de participación, pero bueno, se llevó a cabo bien. ¿Cuántos participantes, Manolo, al final? Pues son 117 este año. De los que había. Otros años han sido 160, pero este año ha habido poco. No es que haya habido tampoco poco participación, es que también había poco niños este año. La natalidad este año ha bajado. Bueno, sí, los premios eran una tablet para los tres primeros, porque damos tres premios y todos son iguales, no hay ninguno mayor que otro, para que no haya pelea entre uno y otro, que yo soy el primero, que yo soy el segundo, y así, no hay problema. Entonces, el premio es una tablet, un libro y un vale por material escolar, valorado en 20 euros, y tu diploma. Uh-huh. Y un regalito que le damos también a cada niño, pues, un llaverito, un boli, un detallito para que tengan, aparte de eso. Y los ganadores, pues este año han sido del Colegio Ramón Crosa, Pablo Gómez Ordóñez, después de el Colegio Benafeli, Mateo Domínguez Rosado, y del Colegio Víctor de la Serna, Nicolás Cañamaque Pineda. Y como te he dicho, tuve también dos accesis que fueron para Blanca Villarte Gil, del Víctor de la Serna, y para Nayara Valle Pacheco, del Fernando Gavilán. Que esto solo llevaba el mismo premio menos la tablet. Que claro, era para los otros tres que estaban allí, que le han tocado. Por cierto que su presidente Manuel Piñero ha destacado además entre estos actos la entrega por parte de FEGADI, la Federación Provincial, de una mención de honor a la Fundación López Mariscal por su apoyo a las entidades de la Sierra de Cádiz. María del Carmen López Mariscal, secretaria tesorera de la Fundación, recogía el pasado sábado el reconocimiento ante más de 250 personas en una octava entrega de premios que se celebraba en Rota en conmemoración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y antes de concluir, un apunte también a destacar en el ámbito educativo, porque la joven ubriqueña Belén Parra Torrejón, doctora en química, ha obtenido el 41º premio San Alberto Magno de tesis doctorales por su trabajo Nanomateriales Multifuncionales inspirados en la estructura ósea con aplicaciones en medio ambiente y salud, calificado de cum laude y realizado en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada de noviembre del 2019 hasta el 2023. Se trata de un reconocimiento que otorga el Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur y la Asociación de Químicos de Andalucía y que reconoce la labor investigadora en la profesión química. Escuchamos a la joven ubriqueña. Pues bueno, lo primero que yo quería hacer hincapié es que aunque el logro haya sido en esta tesis, realmente se enmarca en un proyecto en el que han participado muchas personas. Entonces es cierto que el reconocimiento me lo he llevado yo, pero no quiero dejar de extrapolarlo pues a todas las personas que han hecho posible que bueno que se haya reconocido, supervisores, colaboradores, compañeros, familiares, etcétera. Claro. Entonces, volviendo al tema de la tesis, cuando lees el título la verdad que dices, Dios mío, ¿esto qué es, no? Pero bueno, voy a intentar explicarlo lo más sencillo que pueda y espero que me entendáis. Cuando hablamos de materiales multifuncionales inspirados en la estructura ósea, pues queremos decir que hemos hecho materiales de tamaño nanométrico, partículas que se conocen como nanopartículas, por ese tamaño tan pequeñito que tiene. Los nanómetros, digamos, que podríamos definirlo como si cogiéramos un pelo de la cabeza y lo dividiéramos en 100.000 partes. Wow. Y inspirado la estructura ósea, pues porque la nanopartícula, la composición que tiene, son las mismas que las que tenemos en los huesos, es decir, fosfato de calcio. ¿Por qué no hemos querido inspirar en el hueso? Bueno, pues porque inspirándonos en materiales que ya existen, en materiales naturales, pues sabemos que esos materiales ya van a funcionar bien. Es decir, van a ser biodegradables, biocompatibles. Claro. Y eso nos va a permitir pues poder aplicarlos en diferentes campos sin tener esos problemas que quizás otros materiales más sintéticos, bueno, que estos son sintéticos, ya, pero que no se inspiran en, no sé, en otro tipo de composición, pues no van a tener esas ventajas. Y ya, bueno, pues la aplicación, pues está claro, nosotros nos dirigimos al medio ambiente y a la salud. El medio ambiente porque, bueno, estas nanopartículas de fosfato y de calcio, pues esa composición son nutrientes que también las plantas necesitan. Entonces sabemos que es un material que funciona porque está en la naturaleza, en nuestros huesos, y además pues pueden servir de fertilizante. Y en salud, pues lo mismo. En la parte de regeneración ósea hemos intentado trabajar un poco, y luego también porque estas nanopartículas tienen una característica que quizás es la que más hemos explotado, que es que se pueden utilizar como transportadoras. Digamos que tienen una superficie muy grande, a pesar de su pequeño tamaño, y en esa superficie pues se le pueden pegar diferentes, pues desde fármacos a otro tipo de agroquímicos. Entonces, en la parte, digamos, médica, conseguimos pegar un quimioterapéutico, concretamente uno que se aplica en cáncer de páncreas, el olaparib. Y además, como sabíamos que en fase clínica 2, es decir, que se está probando en hospitales, se suministra este olaparib con ácido ascórbico y ha dado buenos resultados, pues intentamos mejorar esa eficiencia del fármaco que actualmente se aplica a través de nuestras nanopartículas. No hay tiempo para más. Nos quedamos aquí en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, en el repaso a lo más destacado de este 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, que con este motivo ha supuesto la organización de múltiples actos en toda la comunidad autónoma. Lo dicho, de esta manera nos marchamos. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.